Buenas tres. Queremos denunciar que la madrugada del día de hoy se realizó un violento desalojo a 20 compañeras que mantenían tomadas las dependencias del Cernamec, entre ellas cuatro niños que continuaron y salieron junto con las compañeras, salieron de la comisaría. También recalcar que estos cuatro niños en un momento quedaron solos en un retén policial que tuvimos que apelar a la emocionalidad de los carabineros para poder sacar a los niños del carro. Existía un acuerdo previo a la toma de entregar pacíficamente el espacio en caso de desalojo para evitar represalias. A pesar de lo anterior, Carabineros no realizó y no, re, o sea, no realiza la notificación correspondiente para el desalojo y se le advierte la presencia de menores y de la decisión del retiro pacífico. Se intenta negociar una salida alternativa o un control de identidad y hacen caso omiso, entrando violentamente y tomando detenidas a todos los presentes. El procedimiento acá en la comisaría fue mezclado, fue engorroso, porque se mezclaron los procedimientos de fuerzas especiales y el procedimiento de carabineros. A las laminas que estábamos adentro se nos hizo dos controles, dos procedimientos. Eso causó demoras, causó irregularidades. A dos de nosotras, incluyéndome, y a otra lamien, nos obligaron a desnudarnos. Carabineras nos obligaron a desnudarnos. A esto se le suma que entra una efectiva de las fuerzas especiales. Nos dice que no nos vamos a desnudar. Se realiza una pequeña discusión de un par de minutos porque nos obligan a desvestirnos. Esto finalmente no ocurre. Y bueno, de todo lo anterior se marca además que de la toma se esperaba la concreción de una reunión comprendida para la mañana del día de hoy por la directora nacional del Cernamec, Viviana Paredes Mendoza, quien se comunicó vía telefónica ayer con nosotras a través de Sara Suazo, la Seremi de la Mujer, y Samira Guzmán es la culpable de la orden, además de ello con actos racistas. Y existe existe un registro de audio de esta conversación y de este compromiso hoy no cumplido, que era la conversación que íbamos a tener con ella. Bueno, además, la toma de este espacio tenía un sentido partiendo por la conmemoración del emblemático caso de la niña que muere en defensa de su madre, una mujer violentada, y nos manifestamos contra el femicidio como expresión grotesca de la violencia y al Estado y sus instituciones. Hoy culpables y cómplices de su inoperancia e indiferencia, les exigimos, punto uno, pronunciamiento acerca de los femicidios impunes y vulnerables de los derechos de la mujer, radicalización de los objetores de conciencia en la región, y dos, el proyecto de ley que baja la edad de consentimiento y difiere las penas por delito de violación. Punto dos, hacerse parte de las querellas contra los femicidios impunes, mejorar el acompañamiento a mujeres en situación de violencias y mejorar la situación de las casas de acogida. Y por último, punto tres, la inauguración de la mesa de trabajo que trate las modificaciones necesarias para mejorar las situaciones de las mujeres violentadas en relación con la institucionalidad y la justicia patriarcal. Eso. ¡Se siente! ¡Se escucha! ¡Ah!